Siéntate, acompáñame, escucha lo que traigo para ti. Para ti. Buena música y humor de verdad te va a encantar, te va a encantar. Los matices te devoran. Los matices te devoran. Los matices te devoran. Buenas noches, gente. Aquí estamos, lo que todos habían estado esperando. Somos los Matices de Débora. Mi nombre es Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Y este es un programa solamente para ustedes. Queremos hablarles un poquito de nosotras, pero primero les vamos a dejar un temito musical. Así es, mis queridas amigas. Vámonos con el primer tema de nuestro programa. El tema se llama Dos Víctimas, de la gran banda ecuatoriana Desus Nova. Y suena así. cancioncilla, ¿no? Producción sí, nacional. Pero claro que sí. En la voz de Jaque del Río de Neira, saludos. Buenas. Eso, saludillos por allá. Bueno, para toda la gente que se estaba preguntando qué es o quiénes son los Matices de Débora, queremos darle una introducción sobre qué significa. Queríamos darle una imagen a este programa, ya que es un programa conducido solamente por chicas. Ojo, no es un programa para chicas, no vamos a dar tips de belleza. Tal vez, cuando alguien... Puede ser. De vez en cuando no nos viene mal, pero para las feministas... No somos feministas, amamos a los hombres, la gran mayoría estamos con hombres. Oh, yeah. Los amamos demasiado, creo yo. No podemos tener ellos la causa y solución de nuestros problemas. Exacto. Entonces, el enfoque es de poner un nombre femenino fuerte, como lo que es Débora. Como nombre, y también Débora por devorar, porque vamos a devorar todo tipo de temas, vamos a hacerle reír, vamos a hacerle llorar. A ponernos serios. De todo tipo, vamos a ponerles buena música. También los Matices de Débora no tienen un género específico, no somos rockeras, no somos tecnocumbieras, aunque yo a veces parezco. No se dejen engañar por las apariencias. Sí, exacto, un look genial, más arrollador, ¿verdad? Matador. Como dice siempre. El nombre, somos muchos matices. Aquí hay una que le va hip hop, otra que le gusta más del rock, otra que... No, de todo un poquito, ¿no? Usted me ve así como otra, como... Otra de cualquier cosa. Entonces, quiero que también ustedes, chicas, cuenten el por qué están en el programa, qué es lo que queremos transmitir a través de esto. Entonces, cuenten un poquito de ustedes, preséntense. Ya, bueno, está bien. Yo soy Stephanie. Bueno, yo soy diseñadora fotográfica. Y bueno, o sea, uno de mis grandes anhelos y sueños ha sido, como le comentaba ya la Carito, es la radio. Yo creo y estoy convencida de que la sociedad y todas las personas necesitamos un espacio para comunicarnos. En mi caso, mi rama es más la fotografía, la imagen, pero la comunicación en cualquiera de sus expresiones es totalmente válida y necesaria. Y creo que también la radio es un medio tan importante, tan libre, tan chévere y tiene tanto que brindar a las personas que realmente poder ser parte de esto es realmente un honor. Gracias por permitirme estar acá. Gracias a usted. Y gracias, ¿no? Y es así como yo le contaba a la Carito, así con la típica, cuando uno es chiquito, una peladita en el baño viéndose en el espejo y comienza a locutar las noticias y comienza a presentar cosas. Eso lo hacía yo. Y ahora es increíble que lo estoy haciendo de verdad. Wow. Así que, pues, es uno de los motivos por los que estoy acá. Siempre me ha gustado. No sé si me ha dado la talla, la verdad, pero pues aquí echándole ganas, instruyéndome, aprendiéndome. Esa es lo que lo que dice la Steffi, con pasión. Aquí todos creo que estamos por eso, así. Un sentimiento fuerte, la pasión por la radio, por los sonidos, por la música, por la comunicación. Sí, la música. Siempre. Usted hable un poquito de usted, vea, doña Pussy. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, chicas tan bellas y talentosas. Me siento tan afortunada, así. Yo soy Pussy Cabezas. Me dedico a muchas cosas. A veces ando a full, pero lo que me apasiona, lo que me gusta hacer la mayor parte del tiempo es música. Siempre que tengo tiempo libre o aunque no lo tenga, lo tengo. lo dedico a la música y eso es lo que me mantiene viva, me saca de cualquier hueco. Y me identifico mucho con lo que decía el Steffi, que cuando eres un niño, por ejemplo, estás frente a un espejo locutando. Yo hacía lo mismo desde niña, como cantando, no haciéndome la sexy, como bailando como Thalía. Solo que cantando, o sea, y con iras, con tristeza, con alegría. Y era bacán, así, esa comunicación contigo mismo, así, cuando cantas, por ejemplo. Claro. Igual, lo que dice el Steffi también me lleva mucho con lo de la música que yo tengo. Me atrae mucho lugares donde se produzca música, donde se comparte espacios con músicos, como va a ser este espacio, donde se va a abrir la puerta a artistas de toda rama, como dijo la Caro al inicio. Y bueno, eso es lo que me ha traído acá y lo que me hará quedarme acá. Eso, eso. La música, compartir de temas súper ordinarios, corrientes y a la vez tabú para las personas. Entonces eso va a ser un tiempo genial. Ordinarios. Y es curioso, ¿no? Como de alguna forma, algo que además que nos une a las tres, además de la amistad, es la música, y creo que el poder brindar un espacio en el que músicos, bandas y en sí bandas de otros lados, de otros géneros, aún de los que yo mismo me sorprendería escuchar, que este pueda ser un espacio para poder compartir y aprender y disfrutar y compartir, y o sea, me parece hermoso. Y gracias, Los Matices, Débora, pues va para adelante y va ahí a ver qué. No, ¿cómo nos sorprendemos? Les va a gustar, les va a gustar. A ver, les cuento un poco más. Los Matices también es por la diversidad de las mujeres que estamos aquí. Como decía la Steffi, es fotógrafo, la Pussy es cantante y aparte de eso es profesora de inglés muy buena, es bilingüe. Así que gracias. Cualquier contacto sí. Más adelante van a dar. Para las clases. Yo soy mamá, les cuento. Felizmente casada, soy mamá. También es otro matiz que tiene una mujer. Creo que soy la única mamá. Sí, no me han dicho es. Nada. No, la mamacita también. Mamazota. Muchas gracias. Entonces, la idea del programa es mostrar todos esos matices que tiene Débora, Débora como mujer, y transmitirlo a todo nuestro público, todos los matices que tiene la música. Como vuelvo y le repito, todas las bandas están cordialmente invitadas, género que sea. Igual si tú estás iniciando, quieres promocionarte, ven acá, escríbenos. Más adelante vamos a dar sobre nuestra información, ¿o ya nos toca? Ahorita. A eso. A ver, cuéntenos. Vamos a dar información acerca de nuestro programa, dónde nos encuentran. Ok, claro que sí. Mis queridos amigos, pueden encontrarnos en el Facebook, estamos como en Las Matices de Débora. Pueden escribirnos también sus mails, sus mensajes, comentarios, temas o promociones de sus conciertos a losmaticesdedebora@gmail.com. No se olviden que Débora es con B grande y H al final. Y también no se olviden de sintonizarnos en la frecuencia 940 AM o en la página web de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Eso es, y vamos con Exacto. otra musiquilla. Pues sí, vamos ahí con música. Otro tema, un tema que realmente a mí me remota a la infancia, a mi adolescencia, a mi niñez. Sí, aún perdí por ahí. No, la verdad es por una cuestión con mi hermana, esa man era una máquina y con todo eso. se llama, es de un grupo que se llamaba The Fugees y es Killing Me Softly. ¡Qué temón! ¡Vaya! Hermoso. ¡Disfrútenlo! Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, yeah. This is Wyclef Refuge, Criswell, little baby sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Each one out loud. I con nuestro programa. ¿Qué tal este temilla? Wow, sí que trajo recuerdos. Sí. Y la voz de Lauryn Hill es increíble y la compañía de Wyclef Jean también son músicos. Yo me acuerdo del video cuando era guagua y pasaban en MTV cuando cogía desde mi casa. Y cuando era canal musical. Y cuando era un buen programa en TV. Exacto. Valía la pena. Pero buenas. Ajá. Bueno, a ver, les cuento, gente. Nuestro programa también se basa en moralejas. Vamos a estarles ahí dando nuestras frases del día, moralejas. Hoy vamos a tratar algo que se llama Olvídate del Príncipe Azul. Mejor búscate un lobo feroz que te escuche mejor, te vea mejor y te coma mejor. Mm-hmm. Wow. Más interesante, la verdad. A ver, ¿con quién se identifican? ¿Lobo o loba? ¿Príncipe o princesa? Cuéntame en sus inicios, ¿cómo les estuvieron educando desde guaguas ustedes? Yo creo que viene, sí, debemos tomar siempre en cuenta la forma, la cultural en cómo nos han criado todas las mujeres en sí. Todas las mujercitas nacimos para vestir rosado y para ser princesitas, según los esquemas culturales de nuestra sociedad, pero personalmente y agradezco a mi madre de que ella nunca nos encasilló a mi hermana y a mí, por ejemplo, para ser esa muñequita inquebrantable que no levanta un plato, que se quiebra si le miras medio mal, sino que más bien en mi familia, y es algo que mis padres, gracias a Dios, siempre nos han inculcado, de que las cosas tienen un valor y necesitas esforzarte para poderlas conseguir. Entonces, si vos quieres conseguir algo, tienes que trabajar duro. Y sea en cosas pequeñas, o sea, aún desde chiquitos nos decían que si tú quieres hacer, o sea, quieres conseguir algo, pues tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes responsabilidades, entonces tienes que no se vienen las cosas así de fáciles nomás, como en los cuentos de hadas te viene una hadita con una varita mágica y te hizo la tuneada, ¿sí? El makeover. A usted le criaron como toda una mujer fuerte. Una guerrera. Sí, una guerrera. Una guerrera luchadora. Usted, Pussy, cuénteme, ¿cómo fue criada? ¿Cuáles fueron sus primeras influencias de mujer? ¿Cómo creció creyendo que debe ser una mujer? Bueno, yo, de los primeros recuerdos de mi infancia son mis juguetes, ¿no? Entonces, recuerdo que mis papás me compraban muñecas o muñecos y yo no jugaba con ellos, sino les maltrataba, les rayaba, así. Entonces empezaron a comprarme carritos, así, en casa, unos camiones tonka enormes, y yo les amarraba una cuerdita y les arrastraba todo el día y ese era mi juguete. Entonces, lo curioso es que, por ejemplo, una Barbie a mí me llegó a gustar a los 14, creo que ya cuando fui adolescente, de niña jugaba con camiones, entonces no me importaba nada sobre la imagen. Claro. Y mi mamá también me educó así, mi mamá también no fue la persona preocupada que ves que por la imagen, el glamour y esas cosas. O sea, a mí yo agradezco mucho los valores y otras cosas que me han hecho ser quien soy. Pero es chistoso por esa etapa que tuve los juguetes y todo. Y si me preguntas, claro, de lo que dices, ¿eres princesa o loba? No sé, yo creo que soy una loba. Yo sí me considero así porque igual desde que yo era niña y veía la publicidad, qué sé yo, de electrodomésticos o de productos caseros, eran las fotos de los años 60, 70, la mujer feliz sacando un pastel de la cocina. Y gracias de ahí por regalarme los electrodomésticos por Navidad o los artículos de limpieza, y la mujer siempre era feliz así, exhibiendo. ¡Wow! ¡Una cocina nueva! El artículo, exactamente, así. O el detergente, o sea, una mujer feliz y ejemplar. Entonces a mí no me gustaban esas publicidades de niña. Entonces, desde ahí yo iba chocando con eso, pero creo que también tenemos algo de princesa, sí, pero eso, ¿qué dice usted, Carito? A ver, yo les cuento. Mis papás nos dieron muchos valores, tal vez más valores religiosos. Entonces yo sí crecí en un hogar donde la mujer tiene que estar callada, el hombre es la cabeza del hogar, el hombre, como el hombre más alto que una mujer, la mujer tiene que estar en casa. Y como tú decías, yo también crecí con esa imagen y creo que esa misma imagen hizo que yo no la quiera. No significa que esté mal, porque hay muchas mujeres que solo se dedican a ser mamás y son felices. Y está bien, claro. Está bien. Necesitamos buenas mamás ahora, la verdad. Sí, ¿no? Buenos hijos y buenas personas en este mundo. Exacto, está bien. Pero es cuestión de cada mujer. Entonces yo desde ahí dije, no me imaginaba toda la vida con el pañuelo, con los rulos y planchando y secando la ropa. Incluso yo no quería tener hijos, pero dadas las circunstancias de la vida, o sea, tengo una hija y me considero una buena mamá. O sea, estoy atendiendo a mi hija, hago otras cosas. Entonces, yo sí creo mucho en la versatilidad de una mujer. Porque creo que hay que ser... no mezclar las vidas. Porque tú no eres solo... No eres solo profesional, sino eres profesional, eres mamá, eres hija, eres estudiante, necesitas tu tiempo libre. Entonces, Eres pareja. Entonces, no puedes como, digamos, ya tengo mi hijo y me olvidé de mi esposo. O sea, mi hijo. O solo soy pareja y ya no me dedico a nada más, y no, soy feliz con mi príncipe azul, o sea, no. Igual yo creo que en los casos de los hombres también es como, está tachado eso de que crecieron con la imagen de el hombre, el caballero, en el corcel, que vengan a rescatarnos, y ese es el hombre valiente, o el hombre, ahora lo que todos nos decían, tienes que casarte con un profesional, ¿qué andas con ese vago? Tatuado, rostoso, exacto, y tal vez... la generación de nuestros padres que tienen esa idea porque ellos les crían así y así les criaron y así en adelante. Pero yo creo que ahora hay tanta versatilidad incluso en hombres, no solamente el príncipe azul, creo que es el buen partido, porque conozco muchos hombres tatuados, rockeros, melenudos que no se afeitan, que son excelentes personas, calidad de hombres, super que incluso papás, les ganan bien al abogado, al ingeniero, sin denigrarse y decir no, son mejores, pero... Yo creo que es cuestión de cambiar la perspectiva en cómo nosotros hemos sido criados. Además también creo que es un poco injusto con los hombres, ¿no? Les tiene, o sea, uno, las princesitas tienen que buscar el príncipe azul perfecto, física, económicamente, emocionalmente. Entonces no, o sea, socialmente. Exacto, o sea, no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque los hombres también tienen sus defectos, tienen sus virtudes, igual que nosotros las mujeres. Hay que ser más realistas. Y además que en toda esta cuestión de la sociedad, hombres y mujeres tienen que luchar para sacar adelante las cosas. Exacto. Ahora, cada mujer tiene que tener su independencia económica, que me parece súper importante, porque antes una mujer solo se dedicaba a la casa, se divorciaba y nunca hizo nada de su vida, tenía que estar dependiendo todo siempre del marido. Entonces yo creo que como también era antes, yo creo que ahora ya es una nueva generación que las mujeres trabajan, tienen su dinero, o sea, no están dependiendo de mi amor, me compras este vestido, no, sino que tengo mi dinero, me compro lo que yo quiero, y yo creo que así funciona mejor. Incluso como hablábamos de los hombres, ellos fueron forzados a que no deben llorar. No tienes que ser así, incluso lo que... Si tienen un montón de mujeres, yo crecí en eso, o sea, si tienen un montón de mujeres, o sea, es normal, o sea, los hombres son así, o peguen nomás marido a eso, o sea, o si eres fiel, chuta, ¿cómo puedes ser fiel? O sea, no. Entonces yo creo que hay muchos hombres que tal vez la generación de nuestros padres vivieron eso, también fuerte para ellos, que no podían llorar, no podían expresarse. Ahora más bien los hombres son más llorones, creo yo. Yo, mi marido es bien llorón, me encanta eso. Sí. Saludos, Panchito, de ley nos saludos, está escuchando. Amor, sí. Bueno, claro, o sea, de lo que tú decías, dijiste un punto bien clave para mí, que dices que las mujeres han logrado salir de ese patrón en el que estábamos, de nuestros roles, de nuestra imagen, ¿no? Que la mamá, que solo eso. Y bien, ha ido la mujer desarrollándose en otros campos, en otras cosas en las cuales estaba relegada. Pero creo también que la misma mujer es la culpable de la deformidad de su imagen, de su reputación, de su ¿cómo sería? Cosificación, objetualización, o sea, convertirse en un objeto. O sea, yo entiendo que estaba mal que una mujer salga feliz y adorable con 10 hijos y haciendo propaganda de planchas o cocinas, pero ahora la mujer es feliz vendiendo cerveza, o sea, o llantas. Igual sigue siendo un objeto de manera diferente. Antes por lo menos era más de parte de la cocina, un objeto familiar considerado así. Ahora es en la sección diversión mundana, si estamos al lado de las bielas, de los tabacos, o sea, no. La mujer también tiene que está un tema, pero mega que fuerte. Temón. Vamos a ponerles un temita musical para seguir hablando de esto. Entonces, para talento nacional otra vez. Sí, vamos a ir con ahí. El Lobo de Sally Mileto. Escuchen ahí. Cuando

Bueno, ya regresamos y ahorita tenemos un poco de la agenda cultural para este fin de semana, que es el 7º Festival de Blues, Quito Blues, que es del 29 al 2 de agosto. Va a ser el martes y miércoles 30 de julio en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Van a haber muestra de poesía, blues, videos, talleres, conversatorios, música en vivo. Y a partir del día jueves es la música en vivo ya. Entonces el jueves 31 va a ser en la Plaza del Teatro, el viernes 1 de agosto en la Plaza Foch, el sábado 2 de agosto, que es el Día Internacional del Blues, también se va a realizar el evento en la Plaza Foch. No se olviden, amigos, que el día martes 29 de julio y miércoles 30 de julio en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión van a haber talleres, clínicas de armónica y de guitarra y conferencias con músicos de Brasil y de Canadá. El jueves 31 de julio en la Plaza del Teatro van a estar artistas así súper reconocidos de acá del Ecuador. Tenemos a Blues Project, Rolling, Blues S.A. y Sandra Hall de Estados Unidos. En la Plaza Foch el viernes tenemos a Camaleón, la Blues Gang, Tigres del Chaulafán, Blues Band de aquí de Quito también, y Sandra Costa, y por supuesto la presentación de Sandra Hall, que es una cantante de blues estadounidense. Y el día sábado 2 de agosto, el Día Internacional del Blues, el concierto va a ser en la Plaza Foch. Van a haber conciertos de las bandas Guayabera Blues Band, Nine Below Zero de Canadá y Magnolia Blues Band de Chile, y también Crónica Roja Blues Exacto. Band a las 6 de la tarde. No se lo Vaya pueden y perder. Crónica Roja, por favor, donde nuestra aquí queridísima Pussy canta en vivo y en directo, la van a poder ver. Ay, tiene que conocer. Gracias. De autógrafos, se tomen fotitos con ella, $1 cada foto. Por favor. Yo soy la manager, números de teléfono, cualquier Yo soy cosa la fotógrafa. Así que cualquier cosa con las chicas, yo me desentiendo, no sé. Eso, eso. Y bueno, les cuento también para todos los muchachos que están de vacaciones, aquí hay una buena propuesta. Lenguaje corporal, la casa de los movimientos. Talleres permanentes para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Danza tradicional y popular del Ecuador. Lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas. Sábado de 10 y media a 12 y media. Biodanza, sábados de 8 a 10 de la mañana. Y miércoles de 18 horas a 20 horas. Y también teatro, el martes y jueves de 15 horas a 17 horas. Para cualquier información pueden dirigirse a Cerro Hermoso E111 entre Casitagua y Maldonado, a una cuadra del redondel de la Villaflora, los rieles del tren. Les doy ahí unos numerillos para que llamen al 098-75-42-763 o al 675-115. Bueno, ¿vamos con más musiquilla? Sí, perfecto. Así que vamos con un poquito más de talento nacional. Una banda que me encanta a mí mucho, Curare. Y una de las canciones que pega full es Morenita. Así que suena ahí. Hace poco te conozco y me enamoré de ti. Tus palabras. escuchando Los Matices de Débora. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado ese tema genial, Banda Curare. Saludos para ellos que nos están escuchando. Para Juan Pablo Rosales, un abrazote, panas. Ahí, bacán disfrutar su música. Eso es. Ya veo, la Pussy se conoce, sí, para todo el círculo. Nada que ver. Famoso. De... panas de que hacen bien las cosas, los cacho así. Bacán. Son bacanes. Curare es una bestia. Muy pronto, esperemos tenerlos por acá también. Sí, por favor. Yeah. Bueno, siguiendo con el tema, yo quería contarles algo que me pasó. Porque yo creo que a todos nos ha pasado eso de que, supongamos, cuando ya empiezas a trabajar, supongamos, te vas a una oficina, no puedes ir. Si eres rockera, no puedes ir así toda con tus zapatos bajos, con tu jean roto. O sea, te exigen, ¿cachas? Igual a los hombres. Mi marido, o sea, él es un hiposo, así vestido lo más cómodo posible, y ahorita está trabajando en un lugar que le exigen vestirse... De eterno. Y no tienen idea cómo sufre. Pobre, sí. Entonces... sí, sí es fuerte, porque desde guagua nos el uniforme de paraba, todos estuvimos, nos hacían de guagua 12 años usar ya los tacos. Lunes de tacos. Y antes llevabas la máquina de escribir. Y la tabla de dibujos años. Sí, y a mí me tocaba justo el lunes que debía estar con tacos con la máquina de escribir. La tabla y la costura. No. El lee que nos enseñaban a coser. A mí sí me enseñaron a coser. Yo no sé si en esta época todavía haya, bueno, la máquina de escribir ya no, pero la costura, capaz todavía. Ay, esto de traer a Guambras a que nos informen de qué onda ahora. ¿Qué es lo tengo que un bordado, chicas? Así que empecé en la escuela. Y está ahí. Del nacimiento, así. Solo tengo la cara y los brazos de Jesús y que los. Medio burro. José y María le están jalando el cuerpo. Así, solo brazos y piernas. Así es terrible. Claro, y a los niños les enseñaban la madera. Y desde ahí ya como lo que nos formaban, como a ti te tiene que gustar coser y a ti te tiene que gustar el automotriz y ¿por qué? O sea, y crecías con esa imagen porque ponte ahí un buen sastre, un chamo que para coser una bestia y no necesariamente tenía que ser de otro partido, ¿no? Pero claro, le puede gustar. Suele pensar. Exactamente, sí. Una mujer que le encanta la madera, que quería ser una buena ebanista y no, simplemente no nos dejaban porque teníamos que ir a esos talleres. Exacto. So, siempre crecimos con esa imagen, igual yo me acuerdo que... a mí siempre me encantó todo esto de locutar, de animar. Cantaba donde iba. Bueno, siempre me gustó cantar, pero nunca me fue bien. Creo que me va mejor locutando. ¿Sí? Pero uno de mis camellos, me acuerdo que fui animadora en el Hotel Quito. En el Hotel Casino Quito. Entonces, obviamente hablamos de unos 6 años, cuando yo era toda una... bueno, ya me he desmejorado, sí. ¿Cómo puedes decir? Los años desmejoran, tener un guagua también. Bueno, entonces en esas épocas yo era feliz así, porque me acuerdo que ahí teníamos que animar en el casino, teníamos que... la típica de la bandejita, de los sorteos, de la rifa, y era la chica guapa de todo el lugar. Entonces me acuerdo que todos los empleados de ahí era como, ¡hola, Caro! ¡Te traje esto, Caro! ¡Toma esto, Caro! ¡Mira esto, Caro! ¡Te llevo, Caro! Entonces yo era... ¡Uf! La princesita, la reinita. La reinita. Y aparte tenías que el uniforme era una mini, todo así, todo indecente. Entonces, imagínela la carito, wow. Y con los humos hasta dónde. Entonces yo era feliz en mi trabajo, me pagaban bien, todo el mundo me quería, hasta que llega. Me acuerdo que llega una man así chiquitita y con un abrigo. Entonces era la nueva anfitriona, o sea, íbamos a hacer las dos. Entonces esta man llega y me dice, me veo muy indecente así, y se abre el abrigo así. Oh, no. No había ropa. Estaba casi... La verdad, creo que se olvidó de vestirse ese día. Hijo, yo sí me vestía. Oh. Indecente, pero me vestía. Pero ella se olvidó la decencia ese día. Entonces, a raíz de que esa mujer llegó a la sala, todo el mundo ya no me paraba bola. Incluso me decían, ¡Carmen! ¡Hola, Carmen! ¡No me llamo Carmen! ¡Esa otra! La otra. Oh, no. La otra. Entonces... yo creo que suele pasar eso, ¿cachos? En trabajos, en lugares en donde, por lo general, igual las mujeres nos enseñaron como que esa competencia de cuál es la mejor vestida, cuál es la... oler bien las uñas, los tacones y todo eso. Ahora yo ya no puedo usar tacones por mi guagua, ya me olvidé de eso y no pienso volver a usar, pero es como que esa exigencia. Exacto. De que nos exigen, de que, hijita, vaya, arréglese. ¿Sabes qué es eso? ¡Tiene marido! Es verdad. Ahora sí sonaste como una señora. Lo que veníamos hablando la antes. La ceño carito, la ceñito. Ya he crecido y he madurado. Entonces, cosas que nos han pasado. ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, por ejemplo, yo en mi caso, en una de mis muchas facetas en la vida, yo también fui profesora y daba clases, por ejemplo, de danza para en una escuela. ¿Cacha yo? Vaya viendo ahí. Vaya viendo. Vean, las matices. Los matices, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es que en mi clase era solo de las niñas y era de danza. Pero yo tenía un grupo específicamente que amaban y adoraban a esas chicas jugar fútbol. Y les obligaban. Y yo hablé con una, me acuerdo con la persona que en ese tiempo era la directora académica, si no me equivoco. Y yo les dije, ¿saben qué? Las chicas no les gusta la clase. No les gusta la clase y ellas mueren por ir a jugar fútbol. O sea, ¿por qué mejor no hacemos un intercambio? Tal vez haya chicos que quieran estar en la clase más que estas muchachas. Y no. Y les obligaban a estar ahí. Entonces, obvio, como toda persona que le obligan a hacer las cosas, no, o sea, no fluía esa clase. Llegaba un punto en el que ellas se estresaban, yo me estresaba, nos estresábamos y casi nos ahorcábamos, nos matábamos. Así que, bueno, así un día en el que ya me tocó ponerles un alto ahí, porque sí, ya, tampoco era mi culpa de que les estaban obligando, ¿no? Yo abogué porque ellas les dejen hacer lo que querían. Sin embargo, ya pues cachas, porque el hecho de que en esa institución, que también tenían esa forma de pensamiento de que la mujercita tiene que dedicarse a las cosas de mujercita y los hombrecitos a las cosas de varoncitos, ya pues les tocaba a las muchachas estar ahí sufriendo, y a mí también me hacían sentir mal, porque era turro poder, o sea, tener que manejar un grupo que definitivamente te odian porque no quieren hacer la actividad que tú estás impartiendo. Entonces eso me parece injusto. O sea, ya, o sea, si es que vamos a dar ese tipo de actividades de extracurriculares, por lo menos que te den la opción de escoger lo que a vos te gusta. O sea, como decía la Caro, o sea, yo conozco y tengo una amiga que estudia ingeniería mecánica en la Politécnica, mil respetos, cacha. Y la man, o sea, bacán, o sea, vos le ves así toda bien vestida, así media pinky anda ahora la amiga. Pero todo bacán, cachas, o sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. En cambio, pobrecitas, las pobres chicas que no les gustaba estar ahí en la danza, o sea, les obligaron y ya, pues era parte de la nota. Y yo, ¿qué voy a evaluar eso, cachas? Entonces, sí, o sea, creo que ya eso de mujercitas, hacerlo de mujercitas, y hombrecitos, los de hombrecitos, no. O sea, también hay que comenzar a ya despejar esas ideas. No dejas de ser mujer por hacer esas cosas, y no dejas de ser hombre. O sea, no dejas de ser hombre. Si te gusta cortar el cabello, pana, vaya y corte el cabello. O sea, no. Exacto, puedes ser estilista, un buen aprendiz. Exacto, prejuicio. O sea, no tienes que ser, ay, no, ese man, ¿por qué hace eso? Vaya atrás de sus sueños y hágalo. Vaya y pregunte. Que no somos. Y luego venga, darnos un buen look. Todos. Somos muchos. Cuénteme. Bueno, yo también, ¿qué les diré, mis amigos? Les diré que estoy viéndole a Dani, que nos está diciendo que es hora de un espacio musical en este momento. Vea cómo le corta. Claro, me corta el vuelo, Dani, pero todo bien. Así. Perdonado. No, mentira, Dani. En este momento vamos a escuchar exactamente, Carito, un temita de una banda genial que se llama The Outfield. Y este tema se llama For You. Nos vamos a poner romanticones. Vaya ahí. seguimos con nuestro programa. Queremos dar muchos saludos y agradecimientos a toda la gente que nos ha estado apoyando este tiempo, a todos los panas, familiares, a toda la gente que nos ha estado dando like. Les cuento que en estas dos semanas que hemos tenido de promoción ya tenemos 140 que nos están siguiendo. ¡Bravo! Yeah. Muchas gracias. Igual gente nos escribe, están ahí a la espera, quieren saber de nuestro programa, pues esto es y va mejorando. Así que estamos, pero como decían, arrasando con todo. Exactamente. A todo dar. Ay, bueno, y ustedes, les recuerdo que nos pueden encontrar en el Facebook como Los Matices de Débora, con B grande y con H al final. También nos pueden escribir, mandarnos sus sugerencias, saludos o promoción de sus bandas a losmaticesdedebora@gmail.com. Nos encuentran también en la radio en 940 AM o en la página web de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gob.es. Quiero mandar saludos también a mi familia. Gracias por acreditarme, Arely, mami, papi, ñaño, a todos, Jenny, San, a todos los amigos. Gracias una vez más por confiar en nosotros. ¡Mua! Usted. Me sumo a los saludos de la Steph y ahí saludar a todos los amigos músicos que están escuchando, igual a la familia, a los compañeros del trabajo, que también ya les he comentado el programa y espero que estén por ahí escuchándonos. Sí, por favor. Igual a toda la gente ahí que nos ha apoyado por el Facebook, muchas gracias y esto se viene mejor. Muy bien, igual un saludo muy especial a nuestro diseñador personal, Francisco Pavón. Muchas gracias. Yeah, gracias, aplausos, Panchito. Panchito. Gracias por los diseños, Panchito. Toda la colite. Bueno, despidiendo nuestra moraleja del día de hoy, ¿qué podemos decir? Qué bueno que el que quiera ser príncipe o princesa, pues sea. Y si quiere ser lobo o loba, también lo puede ser. Pero que sea lo que quieran ser, así, convencidos. Exacto. De lo que quieren. No se dejen influenciar. Si quieres estar con un lobo, vaya ahí, con todas. Con una princesa, todo lo que ustedes quieran, pero siempre sean ustedes mismos. Uh-huh. Y eso ha sido todo por hoy. Se nos fue volando el tiempo. Ha sido un gran momento. Gracias por acompañarnos. Así que me despido, soy Carolina. Me despido, soy Stephanie. Gracias por escucharnos, amigos. Soy Pussy y nos veremos el próximo martes. Hasta la próxima. Chau. Bye. Adiós. Chau, chau. Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima.